Qué hermosa estás, guapísima. Desde que te conocí estás bellísima, me encantas. Tú no tienes a nadie. No tengo a nadie. A nadie. Solo para ti. Pues podemos intentar algo. ¿Sí? ¿Sí te gusto? Claro. Sí. A mí me encantas. Es mi vecina. ¿Tu vecina? Es mi vecina, ella. Se me ocurre la historia. Sigue grabando, por favor. ¿Para la canción? Sí, sí. Espérate. Ya no me llames, ya no me busques, ya. Ey. ¿En serio soy tu amiga? Sí, que vamos a ver la historia. Joder, la neta. Uy, uy. Caer tus intenciones me las sé. Ese papel de seducirme no funcionará esta vez. Admito que me excita tanto que roce tu piel, mi piel. Reconozco que me seduces, no me tientes, lárgate. Alguien ya ocupa el lugar que despreciaste y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego. Las cenizas, tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el dolor y que de puro placer me grite en mi habitación. ¿Para qué entrar más en detalles si sobra y basta decirte que le haré corazón, que la miel de su saliva borre lo amargo que dejó tu amor? Nos entregaremos por completo. Mente, cuerpo y corazón. Y ella sí complace todos mis gustos. Y esta noche haré pedazos tus recuerdos. Ella misma con sus manos prenderá el fuego, que hará cenizas tus recuerdos. Y si quieres saber los detalles, me la comeré a besos hasta lograr olvidarte. Quiero perderme en su aroma para olvidar el dolor y que de puro placer me grite en mi habitación. Mente, cuerpo y corazón.